Oda a la ciruela, Pablo Neruda. Hacia la cordillera los caminos viejos iban cercados por ciruelos, y a través de la pompa de follaje, la verde, la morada población de las frutas, traslucía sus ágatas ovales, sus crecientes pezones. En el suelo las charcas reflejaban la intensidad del duro firmamento. El aire era una flor total y abierta. Yo, pequeño poeta, con los primeros ojos de la vida, iba sobre el caballo balanceándome bajo la arboladura de ciruelos. Así en la infancia pude aspirar en un ramo, en una rama, el aroma del mundo, su clavel cristalino. Desde entonces la tierra, el sol, la nieve, las rachas de la lluvia en octubre, en los caminos, todo, la luz, el agua, dejaron en mi memoria olor y transparencia de ciruela. La vida ovaló una copa, su claridad, su sombra, su frescura. Ay, beso de la boca en la ciruela. Dientes y labios llenos del ámbar oloroso de la líquida luz de la ciruela. Ramaje de altos árboles severos y sombríos, cuya negra corteza trepamos hacia el nido mordiendo ciruelas verdes, ácidas estrellas. Tal vez cambié. No soy aquel niño a caballo por los caminos de la cordillera. Tal vez más de una cicatriz o quemadura de la edad o la vida me cambiaron la frente, el pecho, el alma. Pero otra vez vuelvo a ser aquel niño silvestre. Cuando en la mano levanto una ciruela, con su luz me parece que levanto la luz del primer día de la tierra, el crecimiento del fruto y del amor en su delicia. Si en esta hora, sea cual sea, plena como pan o paloma o amarga como deslealtad de amigo, yo para ti levanto una ciruela y en ella, en su pequeña copa de ámbar morado y espesor fragrante, bebo y brindo la vida en honor tuyo. Seas quien seas, vayas donde vayas, no sé quién eres, pero dejo en tu corazón una ciruela.